o construir la variante oeste Ubrique, sabemos que es muy importante las infraestructuras, pero también es importante no solamente las mejoras, pero seguir apostando por los oficios tradicionales y artesanos propios de Ubrique, como la marroquinería o la cestería de bordado o los muebles tradicionales y artesanos. Para ello hay que capacitar profesionalmente estos oficios para que puedan seguir en un pie. Y otras construcciones como la circunvalación del Castor o la conexión A384 no puede estar evidentemente la Sierra de Cádiz con tantísimas malas infraestructuras aislada en muchos aspectos, ¿no? En muchos de sus sectores. La conexión, como digo, con el puerto seco de Antequera es fundamental, que es el nudo logístico clave para Cádiz. Y seguimos pues adecuando colectores y edar en el puerto serrano y Ubrique. Yo creo que esos son cuestiones básicas, fundamentales, que necesita la Sierra de Cádiz, que necesita Ubrique en este caso, y hemos apostado durante estos años con el proyecto de economía circular o ayuda a los jóvenes agricultores que tienen que seguir, por supuesto, con ese relevo generacional y fundamental, o también para planes de empleo, manteniendo la iniciativa turística de los pueblos blancos, desde la Consejería de Turismo, que lidera Ciudadanos, con 2,8 millones. Se ha hecho mucho, pero queda mucho por hacer. Y para poder hacer esto y con estos proyectos, evidentemente, nosotros necesitamos pues que siga Ciudadanos en el Gobierno de Andalucía y lo llevaremos a cabo, sin lugar a dudas. Bien, pues lo que le quiero decir a las personas que nos estén escuchando, a los gaditanos, es que yo sé que están hartos de peleas y de enfrentamientos, de encender la tele y ver simplemente bloquismo, enfrentamiento, pero no soluciones a su vida. Sigue subiendo la luz, sigue subiendo las hipotecas, sigue subiendo la gasolina. Y las cestas de la compra están cada vez más arruinados. Ese gobierno de Sánchez, ese gobierno con esa izquierda que no funciona, no puede volver a Andalucía, porque sería un retroceso. Lo que le ofrecemos con el voto de Ciudadanos es la seguridad de que vamos a reeditar un gobierno moderado, de centro, responsable, que ha traído progreso social y desarrollo económico a pesar de la situación tan difícil de crisis y de pandemia. Otros temas de interés dentro de la programación de las Jornadas Europeas de Arqueología, el yacimiento de Ocuri va a acoger la celebración de un taller de recreación histórica sobre la escritura en época romana. Tendrá lugar el sábado en horario de 11:30 a 1:00. El aforo está limitado a 25 personas, por lo que las personas interesadas deben solicitar su inscripción en el correo reservasocuri@gmail.com. Las Jornadas Europeas de Arqueología son una iniciativa promovida por el Ministerio de Cultura del Gobierno de Francia a través del Instituto Nacional Francés de Investigaciones Arqueológicas Preventivas. Esta institución pública de investigación de gran relevancia en Francia realiza casi 2.000 actuaciones arqueológicas al año. Las Jornadas Europeas de Arqueología se celebran el tercer fin de semana del mes de junio, por lo que en esta edición comprende los días 17, 18 y 19 de este mes. Como cada año, el objetivo de este evento es acercar al público general la profesión de la arqueología en Europa, así como sus resultados tanto para la investigación histórica como en cuanto a lo que conlleva para la conservación y acrecentamiento del patrimonio cultural europeo. Se pretende de esta forma dar visibilidad a todos los aspectos relacionados con el patrimonio arqueológico. El yacimiento arqueológico de Ocuri se suma con este taller al conjunto de actividades que se van a desarrollar por toda Europa. La actividad está dirigida a un público en general. Será ofrecida por la entidad Gades a Eterna y se podrá seguir en directo por Instagram en la cuenta Ciudad Romana de Ocuri. Por otro lado, el yacimiento de Ocuri también acoge el 23 de junio un concierto a cargo del grupo de cámara Oniria Sas Quartet, ganador del premio especial de la 8ª edición del concurso de música de cámara José Gámez del Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla. El aforo máximo es de 100 personas. La entrada es gratuita con invitación, disponible desde hoy miércoles en la Oficina Municipal de Turismo y en el Centro de Recepción de Ocuri. Otros temas de interés, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno colabora con la parroquia de Ubrique y también con el resto de hermandades de nuestra localidad en la organización del Corpus, cuya salida procesional tendrá lugar este próximo domingo. Estando aquí el anterior párroco, don Roberto Romero, pues se acordó que para que no hubiese problemas a la hora de sacar la procesión y sacar el Santísimo en el paso, pues cada año se iba le iba a tocar a una

Y por último, Ubrique Dame Tu Mano continúa recogiendo inscripciones para participar en la primera caminata solidaria que tendrá lugar el 16 de julio. Hasta el día 30 está abierto el plazo de inscripción, que se puede formalizar a un precio de 10 euros para los adultos y 5 euros para los menores en la sede de la asociación en el edificio administrativo de la piscina municipal en horario de 5 a 9 de lunes a jueves. Esta semana pasada, no, el jueves, estuvimos todo el día en la Avenida España, pusimos un stand como siempre en lo que es la rotonda. Y bien, estuvimos hasta las 9 o las 10 de la noche. La verdad es que nos fue bastante bien. Uh-huh. Y después el viernes noche nos fuimos a las pistas de atletismo. Y allí también hicimos un montón de inscripciones. Y como todos los días, pues estamos desde las 5 hasta las 9 de la noche en la sede. A animar a todo el mundo a apuntarse y decirle que aunque no estén en Ubrique, porque entendemos que es el 16 de julio, habrá mucha gente de vacaciones. Pero ¿qué pasa? Que hemos hecho un hashtag, estas cosas tan modernas que hay ahora. Entonces la gente puede hacer el hashtag y subirlo. Y de esa forma, pues estarían con nosotros también. Uh-huh. Es una forma más, que la tecnología ahora mismo ya no lo permite estar. El hashtag es almohadilla de lejos camino contigo. Uh-huh. Eso es el texto del hashtag. Uh-huh. Por supuesto que lo suyo es estar ese día en la caminata, terminarla en el Hipersol y recibir a José Antonio Nieto. ¿Vale? Que bueno, que todo el mundo sabe que este año hemos cambiado la fecha de la caminata por el motivo de que José Antonio está haciendo un reto para la asociación. Entonces, hay que recibirlo y ese ha sido el motivo del cambio de fecha. ¿Que va a hacer calor? Igual no tanta, porque la calor que ha venido ahora, esto es una ola de calor, igual ese día pues no hace tanta calor. ¿Que hace una poquita de calor? Todos los eventos que se hagan en julio es igual. Un concierto, un lo que sea. Y julio es un mes muy bonito. Un mes con mucha luz, mucha alegría. Hay que estar de vacaciones, tal y que cual. Entonces, pues, yo pienso que toda la persona que esté en Ubrique, que será la mayoría, pues nada, hacer la caminata como todos los años y ya está. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.